¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al último programa del año de Carpe Diem. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Rama? Bien, Dieguito. Por suerte acá tomando algo con amigos, pasándola bien, ¿no? Hoy tenemos de todo para este programa. Tenemos muchísimas bandas invitadas. Sí. Viene Tennessee, Hazme Reír, Alma Bouquet, Va de Retro y Los Chicos de Dag. Sí. No vienen todas las bandas, sino partes de bandas. Viste que a fin de año es difícil juntar. Sí, es verdad. Es muy difícil juntar a todos. Pero bueno, dijeron que se iban a tratar de acercar y iba a venir a hacer el apoyo. El último programa de Carpe Diem. ¿Qué tal? Acá acaban de llegar los chicos. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué más tenemos? Y para hoy vamos a hablar un poquito de lo que fue el 2011. Sí, es verdad. También tuvimos una entrega de medallas esta semana. Me acuerdo acordar. De medallas, no, de diplomas. De diplomas, ahí está. Es muy de escuela la entrega de medallas, es verdad. Es muy de cuando terminás el secundario. Y bueno, nada, lo hicimos ahí en el Teatro Don Bosco. Nos entregaron un diploma, Carpe Diem. A todos los programas también. Estuvo muy bueno el show y muy rica la comida. Muy rica la comida. No faltó nadie, por suerte. No faltó ningún operador, nada. Estábamos todos. Le mandamos un beso a Lorena, que bueno, siempre estuvo todo este tiempo haciéndonos el aguante a nosotros con su buen humor. Sí, la caracteriza. Que hoy tenemos un regalito, un premio para ella, que no sé qué está escribiendo, pero creo que seguro es algo con amor. Sí, nos está haciendo... Una confesión de amor está escribiendo. Nos está haciendo una cartita porque... Claro, se para siente tocada. Le dijimos que no vamos a estar en todo enero, ya le comunicamos a la gente, y nada, y se puso medio melancólica, está como ahí... Sí, yo la veo media caiducha, así como... Pero bueno, hay que seguir. Volvemos después de enero, en febrero, marzo, por ahí vamos a estar volviendo. Así que no te preocupes, Lore. ¿Qué te parece si vamos a escuchar un poquito? Empezamos un poquito con el Under y vamos a escuchar a Falsa Cubana, que fue una banda que vino en el programa 35, creo. Que eran unos chicos del sur. ¿De dónde eran? Que de Rawson me sale, ¿no? Viedma. Sí, de Rawson me parece. Rawson o Viedma. Es de alguno de los dos. Sí, es verdad. Disculpen la improvisación, pero son de ahí. De Trelew. Trelew, ahí está. Ahí está, no me salía. Bueno, algo con W era. Bueno, vamos a escuchar un tema de ellos que se llama Volcán. Y está cantado por quien vino acá. Por Rodri. Por Rodri. Así que bueno. Empezamos Carpe Diem en el último programa del año escuchando Volcán de Falsa Cubana. Ya sabes, el sol ya no asomaba por ahí. Ya no quedaba nadie en el volcán, solo vos y tu guardián. Yo te vi, las manos se te hacían de cartón. Vos pensabas en un amor, tu cabeza encandiló. Tu cuerpo se estremeció. Esta noche hoy tu calor, que me hace sentir en paz. Ya no hay luz, pero gozas. Llévame, Elena, a volar. Thank you.

¿Cómo fue el sí, en realidad no por el lugar, porque ya lo conocía, sino por... vengo cagando de Capital y el viaje en bondi siempre es un... Sí, le contamos a la gente que se trajo su equipito, su piano como para cantar algo. Esta vez me dejaron solo mis compañeros de banda, están todos de vacaciones. Bueno, pero vos estás para hacerle el aguante a todos. Exactamente. Contame un poco. O sea, te invitamos para que vengas, para que toques, para que nos cuentes un poco qué fue todo el año para Va de Retro. O sea, un balance. Y la verdad que si tengo que hacer un balance de este año de lo que fue Va de Retro, fue un año maravilloso para Va de Retro. Porque terminamos de grabar el disco, porque conocimos gente copada, como por ejemplo los chicos de DAC, que nada, este año tocamos en 2 DAC Fest, y nada, después nos juntamos a comer un asado y demás, y mucha buena onda. Sí, vi fotos yo por ahí. Y nada, después hubo muchas fechas, capaz que nos estamos acercando un poco más todos los días al sonido que queremos lograr, y nada, la verdad que fue un año fantástico. ¿Hace cuánto que estaba de Retro? ¿Que están formados? Y no está nadie para corregirme, pero creo que 2 años ya. 2 años y medio, casi 3, va a ser en junio. Se van afianzando. La vez que vinieron acá estuvieron increíbles. Sí, que vinieron Álvar y... No y te Mati. Quiere meter presión igual, ¿eh? No, sí, no, y ahora, bueno. No, sí, vinieron Mati y Álvar, yo ese día no podía venir. Y después los que escuché el programa... Por ahí, por Facebook, y estuvo muy lindo. Sí, estuvo bueno. La verdad, la pasamos muy bien. Bueno. Qué voz que tiene Mati. Sí. Quiero seguir metiendo. No. Mati, si tiene una... ¿cómo se dice? Una característica. Una característica, sí, es su voz. Es su voz. Y contame, ¿para el 2012 tienen pensado hacer algo? Y se viene... O sea, sí, fechas. Se viene un año movido. Fechas todavía no hay, porque es muy pronto. Claro, obvio. Hasta después de febrero creo que los lugares no empiezan a programar nada, así que ni llamás, qué sé yo, hemos llamado para preguntar a algunos lugares y te dicen, llámame en febrero, no me llames ahora, flaco. Claro, sí, obvio, no todo el mundo se va de vacaciones. No. Pero bueno, a veces las bandas aprovechan para hacer, viste, gira en la costa. O claro, esas cosas. No, porque tengo, mira, justo ahora me dejaron solo justamente porque Álvar y Pato están allá en... Se fueron de mochileros a Ecuador. Así que calculo que ahora deben estar en Tucumán. No sé en qué estado estarán. Pero nada. En 15 días les pediré un llamadito a ver qué onda, cómo andan. Y sí, se fueron a recorrer allá. Y bueno, y Mati. ¿Vos hiciste alguna vez alguna aventura así? No, pasa que yo no me la banco. ¿No? Yo no me la banco. Sos más de ciudad vos, ¿no? Sí, yo soy más. Sos un bicho de ciudad. Tengo que estar bañado todos los días y no me vuelvo loco. No, pero te acostumbras a eso. Sí, puede ser. Igual te bañás. Sí, pero te bañás con un plazo de distancia que capaz que no me llevo a aguantar. No, qué sé yo. Hay que tener una... Voluntad. Fuerza, sí. Bastante importante para bancársela, porque Ana hasta ha tenido que pedir plata para volverse. La otra vez Pato me contó que tuvo que pedir plata allá en la estación de Bariloche. Mira. Qué sé yo me la banco. No sé si es copado, pero bueno, no, es una experiencia más. Yo tuve que hacer magia una vez. ¿Va, sí. ¿Viste el truco de las cartas? Sí. Va a tener cosas que contarle a los hijos, seguro. Estamos escuchando de fondo Lejanas Galaxias, un tema de ustedes, ¿no? Sí, un tema nuestro que va a formar parte del disco que va a salir. Hoy justamente terminé de hacer los trámites en Sadaic. Ah, buenísimo. Ah, para eso fuiste a Capital, digamos. De ahí fui venís. Para eso. El trámite duró 15 minutos y después estuve dando vueltas. Tratando de volver todo el tiempo, así que fue más que nada lo caótico fue eso. Y te queda la cabeza así, te estalla. Bueno, ¿querés relajar un poco con música? A ver, bajar un poco, bueno, a la gente mostrarle lo que haces. Bueno, de Retro. Me parece una buena idea. ¿Qué vas a hacer? Voy a tocar un tema que también forma parte del disco, como todos los temas que estamos tocando en vivo ahora. Sí. Que se llama Crisis Existenciales. Sí. Bancame 10 segundos. Que te va. Tiene que filmar esto, tiene que quedar. Ah, está muy bien. Todo lo que vamos a hacer hoy en Carpe Diem va a estar. Sí, decime. De las filmaciones de ahora, cuando avanzó la tecnología, es que si sale mal uno lo puede borrar. Eso es verdad. Juano, ¿todo bien? Acaba de llegar cantante Alma Bouquet. Ahora en ratito va a estar sumándose acá a los micrófonos de Carpe Diem. Y bueno, Luquitas, ¿qué vas a hacer? Crisis existenciales. Bueno, vamos a escuchar a Luquitas de Bade Retro con Crisis Existenciales. Siento energía corriendo por mi cuerpo. Aplauso, por favor. Gracias. ¿Qué clima creó acá el muchacho con su melodía lenta? Si hay algo, ¿no?, que me encanta es el teclado. Me encanta. Me encanta. Sí, aparte es un instrumento para mí muy, muy sensual. Sí, puede ser que tenga un poco eso y además es como un poco íntimo. Sí, y, es verdad. Y no sé, ver un tipo con un piano es. ¿Querés tomar raro, un poquito de agua? Sí. Bueno, vale. Para la garganta. Dale, dale. Ya te estaba robando el vaso de agua, Dieguito, acá. Tomá, Dieguito, vos también agua. Es. Este sí, es parte del disco, me estás diciendo, ¿no? Es parte del disco, sí. Es quizás lo más pop que tiene el disco, de alguna manera. ¿Y qué es lo que le depara a la banda, digamos, a Bade Retro, en lo que queda del 2011 y lo que sigue para el 2012? Y en lo que proyectos. Queda del 2011 no le quedaba nada y de repente me invitaron acá, así que... Ah, o sea, están cerrando el año con nosotros. Exactamente. Bien, nosotros también estamos cerrando el año, así que todos sí, juntos. Sí, perfecto. ¿Y para el 2012? Y el 2012 la presentación del disco, primero que nada, que va a ser, calculo, en abril, marzo, cuando vuelvan los chicos empezaremos a ensayar a full y va a ser una presentación bastante linda porque vamos a contar con invitados que participaron del disco y otros que no, pero van a hacer cosas, qué sé yo, va a haber un violinista que no estuvo... El violinista que estuvo en The Duck Fest. Exactamente. Yo y la flautista que esta vez se va a escuchar. La flauta traversa, terrible, estuvo muy bueno eso. Yo

Siempre supimos que tus risas conversan y hasta no cuentan de más. Y no soy acumular porque te desplumaron hace rato. Esta mano ya vino jodida, yo de espadas y dos cuatros. Saltaste la soga en otro tiempo, la misma que te ahorca ahora de grande. Pero de pibe soñabas y hoy no hay quien te habla. Seguimos acá con el último programa del año de Carpe Diem. Y ahora le damos la bienvenida a Juano, el cantante de Alma Bouquet. ¿Cómo hola, hablas, Juano? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, por suerte. Siempre con tu guitarra al hombro vos, ¿no? Siempre, a todos siempre. Lados. Esta nuevita igual. Se nota. Sí, la trajo Papá Noel, así que a caballo regalado no se le miran los dientes. Y está de estreno. Y bueno. Es como cuando ponele te regalan botines nuevos que jugás mejor. Sí, no, igual conmigo no pasa eso, ¿no? Yo siempre igual, yo rústico y con la guitarra también. No, pero igual, ¿viste? Cuando te regalan botines como que... Sí. No sé cómo es. No sé, nunca me regalaron botines a mí. Bueno, pero... Se entiende, el que juega al fútbol lo entiende. Claro, sí, si vos jugás o vos, todo se entiende. Contame un poquito de Alma Bouquet. Sé que mañana van a estar presentándose. Mañana tocamos en la Mansión del Mono en Bernal, Montevideo 70. Entrada a 15 pesos, precio más o menos accesible, ¿no? Sí, lo vale. No sé si lo vale, pero es accesible. Y vamos, bueno, les invitamos a todos a que vengan. Trasco un par de entradas acá. Pero la verdad que no hicimos propaganda ni nada como para vender o para que la vengan a buscar o para sortear, no sé. Como vos quieras. No, como vos quieras. O sea, yo si querés las regalamos entradas de Alma Bouquet, pero bueno, vos me tenés que decir. Dos se pueden regalar, dos. Pero bueno, tienen que venir a buscarlas. Buenísimo. Listo. Así que ya saben los que están escuchando, dos entradas para el festival, puedo decir así. La despedida de año de Alma Bouquet. Bueno, mañana en la Mansión del Mono. Todo lo que ganemos lo vamos a usar para grabar un demo en el verano. Ah, yo pensé que lo iban a donar. No. Todavía no llegamos a esa etapa benéfica de buenas personas. Pero bueno, queremos grabar algo lindo. O sea, ya todo producido bien. Cada instrumento por su parte, todo en diferentes pistas. ¿Tienen dónde grabarlo? ¿Ya averiguaron? Sí, todo. ¿Sí? Conseguimos todo, pero bueno, nos falta la plata, ¿no? Que es lo más importante. La verdad que venimos medios pobres, así que... Bueno, bien. Pero a pelearla, tienen todo el 2012, lo que queda el 2011, tienen tiempo. A la gente que escuche también, si quiere donar, si se quiere acercar mañana a dejarnos plata, está invitada también. Es buena. Pasar la gorra también. Podemos pasar la gorra. Tenemos un par de gorras ahí de policías. Todo suma. Contame un poco lo que fue este 2011 para Alma Bouquet. O sea, yo los vi muy desde que empezaron. Y ahora los veo y como que en este año hicieron un montón de recorrido. Hay un cambio, ¿no? Crecieron un montonazo. Sí, creemos lo mismo, pero igual tuvimos un año bastante... bastante trunco, muchos altibajos tuvimos. Nos pasó, bueno, se nos quebró un guitarrista. Estuvimos parados un par de meses. Tuvimos, Guille. Bueno, Guille, sí, Guillermo Torres. También tuvimos un par de fechas con algunos problemas monetarios, con los organizadores, todo. Fuimos a Capital, medio que nos cagaron. Pero bueno. Se pierde plata y... De lo malo se aprende también. Se nos rompió un instrumento, en el medio de recitales también. Se nos rompió la batería, el pedal... Ah, sí. Dejame hacer un paréntesis. Hoy iba a traer los bongos y se me rompieron. Tenía el parche todo seco. Vi que habías publicado. Mierda se me hicieron los bongos. Traje pandereta ahí, si quieren. Ahora le saco los instrumentos. Así que bueno. Haciendo lo que se puede, ¿no? Pero en general el balance es bueno. No, igual... Sí, que es positivo. Tocamos muchas veces. La mayoría la pasamos muy bien. Y bueno... La experiencia siempre suma. Yo creo que asoció Alma Bouquet con rock y fiesta, mucha fiesta. O sea, siempre que voy a los recitales de ustedes, hay salto, hay papelitos, hay de todo. Bueno, nos gusta eso a nosotros. Pasa que somos un grupo de amigos, tanto arriba como abajo. Tenemos mucha gente que nos sigue, pero que son amigos más que nada. O sea, no son seguidores, así que nos vienen a ver. Les gusta lo que hacemos, pero está esa amistad, esa complicidad que arriba y abajo, que es, para mí se nota mucho, me parece. ¿Cuándo te vas a tirar así y que te ataje? Y falta un poquito de gente todavía. Ya va a llegar eso. Y bueno, el show de mañana me dijiste en la Mansión del la Mono. La Mansión del Mono, en Bernal. Entrada 15 pesos, va a arrancar a las 22. Como siempre es un estimativo porque sabemos cómo son los músicos y cómo es la gente, siempre llega tarde también. Antes toca Uno Nunca Sabe, una banda también de Quilmes de acá, muy buena, un trío. Y bueno, y después nosotros a partir de las 23 más o menos estaremos sonando ya. Bueno, joya. Vamos a tratar de estar ahí. Bueno, están invitados. ¿Y para el 2012? ¿Algún proyecto? Los primeros meses van a ser demo, puro demo. Y después no sabemos, a la deriva estamos, por ahora. Después cuando tienen el demo, presentarlo acá. Cuando tenemos el demo vamos a girar por donde sea, tocamos donde quieras. Nos llamás para tocar por 3 pesos y vamos. Por 2 te y pero así no vas a recuperar la plata. No, allá cuando tengamos el demo no nos importa la plata. Nos importa la plata hacerse conocer, claro. Sí, moverse por todos lados. Aparte al principio la música para mí siempre perder. O sea. Es así. Como la canción de AC/DC. Ajá. Bueno, te quiero escuchar. Sorprendeme. A ver, espera, como darle el micrófono ahí, ponerle uno a la guitarra. Sí, no, igual suena. Ya no hablo más. Estoy porque improvisado. Voy a el micrófono. Bueno, ¿qué vas a...? Contame, mientras bueno, Dieguito acomoda. ¿Qué vas a contar? Un tema cantar? Que me pidió Dieguito. Se llama Infortunio Canalla. ¿Para qué yo tengo que grabarte? Ah, es bueno. Mi parte del trabajo. Ahí estás cómodo. Hace bastante que no lo toque igual, pero bueno. Sí, ahí estamos. Se escucha, ¿no? Para la gente. Pará. ¿Se escucha esto? Que me confundí, te saqué una foto. Dale. Bueno, a ver. Ya conozco de memoria el encantador lugar entre la espada y la pared. Pero a fuerza de hechos me demostró la vida que ningún sendero es en vano. Agradezco por, no, perder el rumbo de vez en cuando. Sigo yendo adelante como puedo, a la de Dios, desnudo, sin canillera, sin memoria y sin canción. Todavía espero algo sin saber que ni cuando. Mi vida es la eterna espera de un premio que todavía no sé si gané merecidamente o no. Mi paciencia me es constantemente infiel y la desesperación está a la vuelta de la esquina, tomando tragos con mi infortunio que aprieta bronca entre sus puños cuando me sabe sin rasguño. Mi tiempo se escurre, mi ganas se aburren y yo sin salir, sin probar, jugarme un pleno a morir o a matar. La vida por un sueño me parece un trato justo. No te asustes si me asusto, es que todavía no me acostumbré a brindar por despojos a lo nuevo, rostros y a la vieja gana de ayer. Ojalá que a mi sonrisa le tiren una pared. Thank you. ya conozco de memoria el encantador lugar entre la espada y la pared. Pero a fuerza de golpes me demostró la muerte que ningún sendero es en vano. Agradezco por perder el rumbo de vez en cuando. Mi impaciencia espera desesperada a mi esperanza. Cuando llegan se miran, se abrazan y lloran. Se quieren matar y miran rengo a mi infortunio que aprieta bronca entre sus puños cuando me saben sin rasguños. Mi tiempo se escurre, mi ganas se aburren y yo sin salir, sin probar jugarme un pleno amor y voy a matar. La vida por un sueño me parece un trato justo. No te asustes si me asusto, es que todavía no me acostumbré a brindar por los pocos a los nuevos rostros y a la vieja ganas de ayer. Ojalá que a mi sonrisa le tiren una pared, una pared, una pared. Iré, iré, iré, la, la, la, la, la, la. Una pared, una pared. Digo, me encanta bueno. Ese tema. Tiene muchas frasecitas así que... Un par de pifies, pero viste, como yo soy el cantante, yo no toco la guitarra. Yo tengo excusa. está perfecto, salió bien. ¿Y la frase que más me gusta? ¿Cuál te gusta? Ojalá que a mi sonrisa le tiren una pared. Que una vez la publiqué y me decían, ¿qué estás loco? ¿Qué te fumaste? Es un término futbolero, lo que pasa que... Es un término, sí, sí, sí. ¿Qué frase? Perdón, de vuelta. Ojalá que a mi sonrisa le tiren una pared. Ah, es buena. Es muy el que juega al fútbol. Sí, bien. Sí, el que juega al Winnie también. Digo, claro, está. Juan Chu. Fácil. R1, R2 era, ¿no? Ya ni me acuerdo. L1X, no, está, no me voy a poner L1 a hablar X. De esto porque. L1X. Trajimos la Play encima, todo hicimos hoy. Bueno, ¿no? Una Play. También vinieron los chicos de Hazme Reír, que están acá. Sí, están muy cómodos. En un cachito los vamos a hacer sentar enfrente del micrófono y. Y bueno, vamos con un tema. Dale, no sé qué vamos a escuchar. Lore. Hay algo ahí en el inicio que te dejé yo copado. Vos preparaste la música. I said we friendship come first, then bandy come second. And that's why I decided to put it in a song. So listen for the people and show up on the hand. You love them their style and you love them pattern. Chilla E and R, my best friend. I know most of them from age 11. And some of them even before then. We travel the whole world, think it could never end. But don't get me wrong, it's no big problem. Got reggae where we love and that's what we defend. And that day love that could never end. So let me get back to the subject of my friend. Cause me respect and love the whole of them. And that day love that could never end. And now it is time to heal the whole of them. Me love me make it be him in a theater Gary. Robin Pocky time, not a nice and forever. Me love me ask you, can they find they go? Me love me Norman cause him a damn gargan. Me love me Alice with the golden vice. Him nice up every dance, him nice up every party. Me love me Brian T and the saxophone. Buttons pan the bone, but you'll hit the icy. Him pad pan the owner in a section of tree. And that down the leaf. me and Jimmy. Jimmy at the drummer, me at the bass. And that is the whole I hope before I come first, a band they come second, and that's why they decided to put it in a song. So listen for the people and show up on no one. You love them their style and you love them pattern. I'm a chiller, he and I'm my best friend. I know I'm most of them from 1811. Some of them even before then. We travel the whole world, think it could never end. Don't get me wrong, it's no big problem. Reggae where we love and that's what we defend. And that day love that would never end. Reggae where we love and that's what we defend. That day love that would never end. Reggae where we love and that's what we defend. That day love that would never end. ...224-4130. Continuamos con el último programa de Carpe Diem del año y tenemos un llamadito en espera, un llamado sorpresa. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola, sí. ¿Quién habla ahí? Y acá estamos... James, hello. Y Andrés, don Gasolás Pro. Los JKDC, los ¿cómo andan? Los JKDC. Cuéntenle, bien, bien, pero especialmente cuéntenle a la gente dónde están ahora, que es lo importante, para que se enteren. Ah, bueno... ahora, esos últimos meses estuvimos en Haití, ahora estamos, justo nos movimos por el tema de las fiestas, estamos acá en Estados Unidos. Ah, fueron con la familia de Shane. Exacto. Sí, exacto, y bueno, ya dentro de unos días volvemos a Puerto Príncipe para seguir ahí en Haití. ¿Y qué balance tienen de este 2011, JKS? Y o sea, justo estábamos analizando eso y la verdad que fue un año fantástico porque pudimos hacer toda la presentación del disco durante el año, ¿no? Lo que era la realización independiente así que hicimos del disco, después hicimos en agosto, bueno, este año habíamos tocado con Pez, sí, en el Club Tucumán. Y también había tocado, digamos, nosotros tocábamos con soporte, ¿no? Después tocó The Dag, después tocó Pez, estuvo muy bueno eso. Después en agosto hicimos así como un concierto por streaming. ¿Streaming era dónde? Una experiencia y eso lo filmamos y ahora estamos haciendo un DVD de eso también. Ah, buenísimo. Y ¿Están con todo? No paran de crear cosas y de hacer cosas. Realmente es la idea. Y viendo con esta onda de buscar a ver qué podemos hacer y estamos ya trabajando con músicos allá en Haití buscando, no sé, experimentando realmente. Estamos experimentando porque allá en Haití lo que tienen los músicos es que en general como que el único estilo que tocan es jazz o así alguna música caribeña, ¿viste? Entonces claro. Lamentablemente por un tema económico no podemos trasladar todos los de JKDC, Alberto y Pepe. Claro, para los que no lo conocen, el chico de JKDC es una banda que tiene una particularidad. ¿La querés contar vos o la cuento yo? Contalo vos. Que son cuatro o cinco integrantes, eran cuatro. Cuatro. Uno de un uruguayo, un chileno, un argentino y un estadounidense, ¿o no es así? Exactamente. Es un popurrí de nacionalidades. Así que un haitiano creo que mal no vendría tampoco en la banda. Tráiganse uno en la valija. Sí. O una. Y mira, ahora en Haití. O una haitiana. Tenemos baterista, tecladista y el bajista son haitianos. Ah, y o sea, están sonando. Sí, decime, perdón. Sí que los temas, digamos, cuando tocamos en vivo salen muy diferente, algunas cosas salen que parecen Zeppelin y otras son una cosa toda deforme, rarísima, porque ellos empiezan a manejar la armonía, digamos, no, capaz algunos temas que son más rockeros, viste, porque estamos tocando un poco más pesado, ellos no, capaz a veces no entienden, viste, la onda y le meten. Sí, claro, no tienen, o sea, no lo llevan en la sangre, querés decir. Claro, es tienen la sangre, ¿no? Otro ritmo. Sí. Pero es otra cosa, ¿sabes? Sale una cosa diferente y está bastante bueno. ¿Para cuándo tienen pensado volver acá, si tienen pensado volver acá a Argentina, no? Y a Carpe Diem. Y en abril. Bueno, sí, entonces... Eso es lo que... Sí. Sí, perdón. No, decime, yo te interrumpo ya la segunda vez que te interrumpo, dale, habla. No. Esas son las cosas que estamos preparando así para el 2012, que bueno, tenemos los temas nuevos que estamos ya grabando. Después yo te había mandado, ¿te acordás lo del compilado? Digo, sí. De un compilado que se editó en Argentina de Tributo a Papo. Sí. Hemos pasado acá por la radio. Sí, y seguro que después CRU Records te va a estar llamando porque yo le puedo hacer los números, ¿viste? Buenísimo. Y ahí hay como 20 bandas que están aquí. Genial. Estamos entonces todos publicitando el tributo, sí. Y bueno, estamos sonando mucho más, digamos, el sonido que estamos teniendo es re pesado, bastante distorsionado, estamos metiendo más coros, es muy diferente a... Muy lleno, digamos. Va a haber algunas sorpresas. Estoy llegando, intentando así ver a mi pasado. Yo realmente toco la transversa. Chicos, les agradecemos eternamente por formar parte de este último programa del año de Carpe Diem, por llamarnos desde Haití. Que es un... De Estados Unidos. De Estados Unidos, no de Haití. Y nada, les agradecemos por su presencia. Ahora, gracias a ustedes por siempre tenernos en cuenta. Sí, la verdad acá, es un, sí, en abril los queremos acá. Una sorpresa re linda, viste, yo me metí ahí al Facebook, viste, y vi la invitación, la verdad es un honor. Está de más. Bueno, ahora les agradecemos por haber llamado, nos vamos con las rotativas y después volvemos con un temita de ustedes, Prisioneros, para que la gente los escuche, dale. Saludos y feliz año. Un fuerte abrazo. Un buen 2012 para ustedes. Un abrazo a todos. Chao. Chao. Estás en la noche de RK 91.5.

not blurry. Feeling breezes of truth, old gust of denial. Can we know the difference in this storm? Listen, hear. Don't ignore that which is present yet unexplored. Each day brings us opportunities that we dismiss as adversity. Thus accepting falsities that we are convinced to be true. Look, see, don't ignore that which is present yet unexplored. Strength and the key that unlocks all that complicates. Breathe, feel, don't ignore that which keeps us from opening. Y bueno, estamos acá de fondo escuchando Hazme Reír. ¿Qué tal, Luquitas? Más cerquita al micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acomodate, por favor. Sí, sí. Ahí se acerca el don señor Pablo. ¿Cómo andás, Pablito? Buenas tardes. ¿Cómo va, muchachos? ¿Todo bien? Bien. En esta agradable tarde-noche de Carpe Diem. Hermosa, sí, linda tarde. Sí, bien. Acá vinimos porque me dijo Pablo que nos habían invitado a despedir el año. En realidad no los invitamos. Se invitaron solos, pero... Era mucho peor, entonces. Yo, pero no te quise decir. Pero bueno, ya están acá, mejor, chicos. Boludo, cuéntenos. Bien, qué sé yo, estamos terminando el año sin batero, desgraciadamente. se ha dado un fenómeno extraño a definir, digamos. Síndrome de baterista, hazme reír. Ya es el segundo. Exactamente. ¿No? Tenemos un, lo que yo denominé un drum problem. Podríamos decirlo así. Yo tenía, un paréntesis, una banda amiga que tenía el mismo problema, pero con los tecladistas. Bueno, pero con un tecladista, o sea, no es por desmerecer a los tecladistas. No. Geniales, pero decir, la esencia de la banda te prohíbe directamente tocar sin un baterista. Sí, eso es verdad. La tecla queda, está bueno. También hay que ver qué concepto tiene dentro de la banda. Y no, sí, era una banda de reggae. Era una banda de reggae. Claro, bueno. Entonces la tecla en el reggae. Tenemos teclas, ponele, y en vivo no. No las usamos. Y aparte, bueno, esto que esta mala suerte con los bateristas, que bueno, ya el que quiera tocar, que le gusta la onda, ya... Ya bueno, estuvimos probando dos bateristas, Sí. O sea, no es que nos quedamos parados, probamos dos bateros. Bueno, estamos probando, el que quiere... sumarse. Sabe, contacto, Facebook, Me Reí Rock, se puede acercar. Ya en febrero probamos otro pibe más también, ahora cuando volvemos de vacaciones. Vamos a probar otro chico, llama Santiago. La gran esperanza, Santiago. Bueno, igual de... ¿Qué hace Santiago? ¿Qué toca? ¿Va a tocar la batería? Batería. Claro. Y bueno, sacando todo lo malo, porque se puede decir que es algo malo que te falte un baterista, porque sí. Es terrible. Bueno, el resumen, o sea, sacando eso, claro, el balance es eso. Algo bueno que saquen del 2011. Bueno, se sigue componiendo, sigue tocando. Con Lucas, o sea, tenemos un trío también de que hacemos temas de Queen, temas de blues, hacemos temas de Me Reír también. De Ray Charles. O sea, sí, hacemos acústicos. Claro, es un formato diferente. ¿Para eso querías la pandereta? Claro, te la iba justo a manguear para algún show que hace falta. Porque tenemos un pandeiro que no es lo mismo. Se toca inclusive de otra manera. Hay que hacerlo... sonar diferente. Sonar, y es muy difícil. Y bueno, con esto quizá... Así que probablemente te lo pida. Y bueno, aparte de buscar un batero, ¿no? ¿Qué cosas tienen pensadas para el 2012 o lo de ahora? Bueno, el 2012 es como... no sé, porque en realidad a medida que fue pasando el tiempo fue abarcando nuestra cabeza el estado puntual de ese momento de la banda. Para siempre, para bien. Como, no sé si ustedes recuerdan la última vez que vinimos, que les trajimos el disco. Sí, que venían a presentarlo con el batero. Con el batero, con el rubiecito, ¿cómo es? Súper contentos, ¿no? Guido. ¿Ustedes recuerdan? Sí, que encima el lo había metido. El desarrollo que hubo con respecto a cuál fue el primer vínculo y cómo fue el primer... Yo me acuerdo un detalle que decían que se puso el equipo al hombro, más exacto, o menos. Exacto, claro. Y bueno, que y se acopló, y encima que se acopló, sumó y dio claro, más cosas. Sí. Igualmente, ¿no? Después, él se quería, como digamos, definir más en otras cosas, y a nosotros nos pareció bien, no es que estamos mal con él. No, nada, obvio. Simplemente fue honesto y dijo lo que le parecía y lo que él veía venir, y cómo había cosas nuestras que capaz le fascinaban y las explotaba mucho, pero estaban más relacionadas a lo que era el heavy, capaz más progresivo. Y nosotros no queremos definirnos en un solo estilo, más que nada. Entonces capaz ese fue un poco la disyuntiva del problema. Y capaz que ese también es un poco el problema para tratar de encontrar un baterista, ¿no? Porque también, claro. Te dicen, bueno, está bien, yo toco la batería, pero claro, decime que algo lo que haces, ¿entendés? Claro, y capaz que no querés encajarte en un género. Claro, viste, qué sé yo. Es como, aparte también son muchos años que nosotros tres, con Fer y con Pablo, estamos tocando desde que empezó el tema de Hazme Reír, digamos, la banda. Y ya es como que, digamos, tenemos metido algo adentro de eso que es muy difícil de ingresar después, ¿me entendés? O sea, es muy complicado que un tipo, una persona extra, que está por fuera de toda esta vivencia que venimos haciendo, venga y pueda realmente enviar lo que tendríamos nosotros que... Claro, sí, tratar de conectarse, de ensamblar justo. Claro, lo mismo sentimos nosotros, ¿entendés? Es muy complicado. Claro, va a ser como no fingido, quiero decir, en parte. No, fingido, capaz que es otro vínculo musical. Me parece que tener un baterista allá el día de hoy, nosotros pensamos que es como... Obviamente es un miembro más de la banda, pero es como... Nosotros sabemos que, o sea, es como que tenemos una sensación con la banda nosotros tres que es muy difícil que alguien... La sienta lo mismo, claro, sí, eso es lo que... No porque esté mal lo que esa persona le sienta o le pase, sino porque es muy complicado alcanzar ese equilibrio. O sea, creemos que va a pasar eso. Sí, claro, sí, totalmente, ¿no? O sea, es que yo creo que con la energía positiva que tienen ustedes hoy, la buena onda, seguramente el que venga a tocar la batería va a tener la misma onda que ustedes y va ojalá a sentir igual la música. Eso, se busca más que es nada. Música, es onda música, y honestidad. Onda y honestidad, ¿no? Exactamente eso, es música. Tenemos que hacer algunas cositas. No sé si se trata de un matrimonio. Se trata de... No, bueno, pero que busquen a alguien que, bueno, que dé justo con la teca en lo que siente usted con la banda y que sea una persona honesta. Claro, exactamente. Algo así, algo medianamente así. Algo medianamente así. Ahí está. Te cago pedo acá. Sí, recién la vi. Perdón. Ah, y bueno, a ver, Pablito, contanos, o sea, esta nueva generación, esta formación nueva, digamos, accidental, ¿por qué? Sí, es accidental, o sea, tocamos con otro amigo que toca las tumbadoras, o sea, a Fer no lo incluimos por, bueno, lo incluimos porque es Fer, un formato de guitarras, vino, más que nada, y no de, de bajo. Aparte tiene antecedentes penales. Ah, no, entonces no. Pero bueno, el proyecto. Él sabe que esto, bueno, es, pero es con esta nueva formación, sí, sí, sí. Sabe que están buscando baterías. Como baterista, y ese es muy esporádico lo que... ¿Con esta nueva formación crearon nuevas canciones, hubo algo? No, nada. ¿O se quedaron solamente con...? No, fue solamente interpretación, inclusive me echaron algún tema de la banda, déjame. Sí. Pero esto es el trío fuerte, que es otra cosa, ¿no? Al margen. Donde se pueden escuchar las guitarras de Pablo, y se puede escuchar a mí también cantando, tocando un poco la guitarra, y es más una cuestión de interpretación, meramente de interpretación. No tiene que ver con creatividad, ni creación de canciones. No se da por ahora. Ah, se interpretan, ¿no? Claro, sí. Se toca donde se puede. Tocan. Es un poco más accesible el formato trío. Sí, aparte acústico es... Claro, entonces es... Es una excusa también para no dejar de tocar y no dejar de moverse un poco. No, más vale, eso sí. Ese fuego, viste, que llega, viste, fin de mes y... Y vos estás, que ves, que caminás por las paredes. Che, ¿y dónde te vas mañana? Sabía que querés contar eso, yo sé que lo querés contar. Mañana me voy a Córdoba. Con mi amigo Pablo a Córdoba. Vamos a Año Nuevo a rockear. Guitarra eléctrica. Llevamos guitarra eléctrica, quilombo, guitarra de 12 cuerdas y vamos a cantar allá, a tocar. A Córdoba, a vacacionar también. A Marcos Sierra. En carpa. Tren, micro. Micro. Micro porque no hubo tiempo de lo del tren. Claro, tenés que sacarlo tres meses antes, 90 días de anticipación. Sí, yo era menor de edad, creo que cuando había que sacar el tren. Sí, es un quilombo. Fue un año de mucho trabajo, así que igual lo sacamos por micro y nos vamos en micro. ¿Y ahora qué están haciendo en música? ¿Quieren mostrarnos algo con la guitarrita? Vamos a hacer un tema que tocamos una vez sola en vivo. Claro, vamos a hacer el último tema de Hazme Reír, digamos, que tiene, no sé, una historia extraña, porque se tocó una vez sola en vivo y como que es un tema re eléctrico, re batero, pero no sé, lo queremos hacer igual. Ahí tenés la pandereta, si querés ayudarte. Ese es más... ¿Más pesado? Ahí lo dejamos a Pablo que se encargue de la música, yo encargo las estrofas nada más. Bueno, muchachos, presentalo. Esto es Tragedia Griega de Hazme Reír por Lucas y Pablo. Parado sin caer, imparado. tema más eléctrico. No, no, me quedé anonadado y no entiendo por qué no tienen baterista, la verdad. No dejen de tocar si no consiguen baterista. Bueno. Posta, o sea, sigan tocando. Es más, es el destino, capaz. Capaz que es el destino que tienen que sonar así, muchachos. Si arrancamos con eso, nos ponemos muy montaner. Vamos a dejarlo así. Nada, bueno, pero... Puede pasar. El baterista va a llegar. Va a llegar y... Ustedes sigan así. Sí, es hacer lo que te gusta, lo que amás. Más que si sale bien, si sale mal, si hay baterista, si no hay baterista. Es más que nada que no podemos evitar esto, o sea, no es que... Sí, es un sentimiento, claro, es lo que hacen. Ser el pesado que el chabón que está siempre ahí, bueno, sí, vamos a ver a Luca, que sí, vamos, si no me hincha, ¿entendés? Es verdad, sí, entiendo. O sea, está bueno, o sea cuando hablé con Diego... Sabe que no tenemos baterista y lo sigue invitando igual, o sea, eso claro, está nosotros. Nosotros somos una banda de radio, ahora que estoy pensando. ¿Entendés? Un baterista acá no tendría, no se puede. O sea, y bueno, únicamente no importa. Sea ahí, qué sé yo, pero sí, igual creo que se puede implementar en algún momento, poner una batería ahí y hacer algo. Bueno, boludo, pero aguantá que tengamos batería. Sí, ahí es cuando le vamos a avisar. Ahí está. Y armamos el primer elenco. O si no, hacemos un casting al aire también, de bateristas. Tocamos 10 veces la misma canción con 10 bateristas diferentes. Sería genial. De hecho, lo venimos haciendo. Podemos hacer tipo un reality show. Ahí me gustó más. Ahí está, y sacamos plata. Sacamos plata, buscamos baterista para Claro. Buscando, no sé. Sí, alguien que sepa de eslogan, inventa el nombre. Golpeando por soñar. Alguien que me pegue un cachetazo cuando me alejo del micrófono porque me están cagando. Nah, quédate tranquilo. No, pero bueno, ya te digo, viste. Se puede dematizar todo y. Ay, yo quería un batero y él no viene. Pero no sé si es lo indicado. Vos decís que sea todo espontáneo. Y viste, sí, como que bueno, no congenia, ¿no? O sea, no va, no hay que capaz revolcarse. Yo creo que nosotros sabemos hacia dónde nos dirigimos. Esto, claro, o sea, no lo, a usted, sí. Todo, o sea. A usted claro. No los va a cambiar, digamos. Bueno, o sea, ustedes sí. Van a seguir siendo siempre lo que son, pero bueno, necesitan un batero para... Claro, recién empezamos, estamos... Es como muy relativo todavía hablar de qué pasaría en el momento de que el tipo esté y toque. Para mí ya sería grandioso poder ir y entonar capaz algunas canciones que nunca más canté por una cuestión de infraestructuras o no. Musical, claro. Sí, viste, o sea, y ojo que nosotros capaz que nos colgamos con zapando. El trío, hacemos, qué sé yo, Somebody to Love the Queen con dos violas, ¿me entendés? No es que es una cuestión de, ay, no queda lindo, queda feo, sino que el tema... Hay no dos guitarras acá, ¿eh? ¿Entendés? O sea, yo no quiero decir nada, pero hay dos guitarras acá. No, ya te cuento como para qué. O hay temas de Asme que francamente no los podés hacer en este... A ver, los podés hacer, pero es como que nosotros ya estamos tan acostumbrados a lo otro que... Al otro formato, es otra, viste, otra solvencia, es diferente. ¿Tienen ganas de tocar Somebody to Love? Yo la hago un poquito. Pablo siempre tiene ganas. Un poquito. Hasta antes del sol. Y pero, no, bueno. Me pasa que ese es el tema, es como que... Hasta antes del sol. No, igual, si no quieren, sigamos hablando. Para vos querés un pedacito, lo hacemos. Como quieran, yo lo tiré para... Un pedacito. A mí me gusta, es un temazo. Sí, está bueno. Bueno, dale. Improvisemos, sí, dale. ¿Para qué? Toma un poquito de agua porque si no... Voy a remojar mi gaznate. Okay. Un lujo, la verdad. Lo pedís, lo tenés con los chicos de Asma Reír. Hasta que nos equivoquemos. Digo que después no tienen que decir, che chicos, váyanse, basta. O sea, disfrútenlo, se van mañana de viaje, están a la radio, al aire, toquen Somebody to Love y... Dale. Can anybody fight me? Somebody to love. Each morning I get up a darling, can't really stand on my feet. Take a look in the mirror and cry, oh Lord, what you're doing to me. I have spent of my years in believing you, but I just can't get no relief. Somebody, ooh, somebody, can anybody find me? Somebody, somebody, somebody to love. Un pedacito, Pablo, era un pedacito, ¿ok? Bien, bien, bien, igual quedó bien, quedó bien, quedó bien. Eso sube, eso sube. Somebody to... Vale, forma. Y ahí se iba, ahí sí. No, están los videos. Ahora también hay videos acá. Saluda a la cámara. Todavía no están, ahí está. Sí. Qué buena voz que tenés, déjame decírtelo. Me encantaría poder pulirla. Hacer, poder hacerlo realmente, pero es rara la posición. Entonces me tengo que poner en. Ay, no, chicos, Somebody to Love, no. Porque no. Vamos a hacer Somebody to Love, sale como sale. O sea. ¿Qué tiene una, a ver, ¿tenés una preparación con la voz? ¿Haces algo? Una en pregunta. En algún momento estudié algo al principio que era algo de como usar la técnica costo diafragmática. Más que nada, de sí. Las costillas flotantes, del diafragma. Yo no sé, no, porque yo te digo que sí, pero no sé. No, viste, son cosas raras, qué sé yo. Si yo te pido que me todo bien con los profes de canto. Sí, si sí. Te pido que me garpes, ¿no? Garpame por, llévate este vaso, ponele agua hasta acá y con una bombilla soplá y hace burbuja. Sirve como la puta madre, pero a vos te suena raro. Claro, pagar no. Por eso sí. O no. Sí, es verdad. Sí, suena raro, sí, obvio. Es raro, a mí me sirvió, qué sé yo, capaz para respirar. Aparte también sirve mucho porque es como que la cabeza de uno dice, ah, bueno... Estudié. Hay un montón de cosas. Claro, aparte ahora haces burbuja. Constantemente podés seguir. Hay gente que estudia todo el tiempo. Yo la verdad estudié por separado cosas que me interesaba aprender con profe y después el resto de las cosas las fui como viéndolas solo, tratando de cantar, qué sé yo. No hay nadie que te pueda, qué sé yo, decir. Más sentirlo que otra cosa. Claro, fue más sí, oído sí, y sentirlo más, vos. Sí, sí, me gusta eso. Buscar más tu sonido tuyo, o sea, tu voz. Sí, todo sí, tuyo. Aparte también tiene mucho que ver con las influencias, el cómo cantar, ¿no? Y yo pero todavía soy chico. ¿Te buscaste tus propios recursos para hacer lo que sí, te gusta? Sí, no. Como que constantemente también estás viendo de aprendiendo. Claro, pero o sea, aprendiendo de lo que existe y después, bueno, todo lo metes en la tómbola de tu cabeza y sale lo que sale. ¿Entendés? Perfecto. Me gustó la palabra tómbola. Mezclas todo, claro, mezclas todo eso, es un licuado de estilos y de recursos y de herramientas y después ves lo que va saliendo. Improvisación. Sí. Es la palabra bueno, que... también improvisar es muy bueno, yo creo que para todo instrumento es radical. Para la vida también improvisar sirve. Sí, también. Vamos a ponernos a filosofar un poco, pero claro, posta. Claro. Para la vida, improvisar creo que el que va mejor es el que mejor improvisa para mí. Y ese está bueno, sí, la verdad que está bueno. Salir del mecanismo un poco está sí, ocupado. Sí, es divertido aparte también. Porque también hay mucho prejuicio de, viste, de la perfección que requieren algunas cosas y bueno, si bien es importante que se tienen que dar algunas cuestiones para poder hacer las cosas, mientras más libre las haces, yo creo que más las podés disfrutar, siempre y cuando las disfrutes. Sí, si no las disfrutás... Te vas a ir a cantar, qué sé yo. Claro, sí, me entiendo. Solo, ¿me entendés? Con frío, a oscuras, con gente mala. No, claro, vos andás. entiendo. No va a ser. Sí, yo tengo mis propios valores. Si no te gusta, tengo otros. Como decía Marx, ¿viste? Sí. Groucho Marx, es un poco así. Vas y cantás. A mí me gusta cantar, me gusta escuchar música e interpretarla. Y creo que a Pablo le pasa lo mismo, a Fer. A casi todos los músicos. Sí, acá estamos con un montón de músicos, la verdad. Y a Eva, Eva también, porque toca el cello, Eva toca el piano. Toca, ahí va, mirá. Ahora vas a pedir que toque algo, seguro. Dale. Ay. Bueno, ¿qué entonces buena? Para el 2012? Y buscar para batero. El 2012, buscar batero. Y vivir, pasarla bien y hacer música. Que aparezca y poder volver a lo nuestro, que es estar de noche haciendo ruido. O sea, y rockeando. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes un otra vez por abrirnos enorme. La puerta. Y buen viaje y la verdad que espero fotos y que vengan y cuenten. Sí. No importa, no vengan, vuelvan. El carácter de nada. Mira, en febrero, marzo vamos a estar volviendo nosotros. Febrero seguro, enero nos vamos a tomar vacaciones, pero... Espero que estemos sí. De vuelta porque no importa, sé, cuando no sé, vuelvan no sé si volvemos. Vamos a ir al Monte si es que vuelve... queremos que nos abduzca un ovni, es lo que queremos. De última, bueno, de última llamen por teléfono viaje, nosotros tenemos nosotros la teoría vamos a buscar tenemos una teoría que estén. Acá Luke tiene una teoría para ver la teoría que tenemos y después nosotros pensamos que tanto a Van Halen como a Jimi Hendrix los abdujo un ovni que volvieron con todo ese conocimiento, por eso queremos que está bueno yo no prueben capaz. Puede que sí. Bueno, en febrero quiero que vengan, como dijo Pablito, o sea, a nada, a hablar. Ojalá no mi cumpleaños, que... lo vengo a festejar acá. ¿Listo? Dale, nos vamos de fiesta después, algún no, lado. No, fiesta no. No. Che, no me van a quedar mal acá, ¿eh? No, fiesta. Ah, bueno, dale. Sí. Y bueno, nada, gracias por venir. Ustedes, la buena banda de siempre. Se van para Córdoba. Pásenla mal. ¿Volvemos o nos llaman al celular desde allá? Sí, claro, sí. Nosotros vamos a tratar de ubicarlo. Si no, los triangulamos de alguna forma sí, y los encontramos. Que es San Marcos Sierra, o sea, como que no sé. Córdoba, pues chavales, llaman de Haití, después llaman Córdoba. La gente, no. La escuchamos llamando de Haití o llamada de Córdoba. San Marcos Sierra queda más místico. Es verdad.

sitting positive. Positive, got to think positive, oh. Positive, positive, positive. Every youth nowadays is side for tents and do a business. Sell some orange, a banana and some regulars. Every youth nowadays is side for tents and use up him skill. Now go take off the machine gun and like them ready to kill. Think positive, positive, got to think positive, oh. My father, my mother, my sister, my granny, my auntie, my never, my niece. Telling me how much they really love my new release. My father, my mother, my sister, my granny, my auntie, my never, my niece. Telling me how much they really love my new release. It name positive, positive, got to think positive, oh, negative, Babylon, I think negative, oh, positive, got to think positive, oh, positive, positive, got to think positive, oh, every youth man want a house up on the hilltop to live. Work hard, you know, Jah will provide it, will give. Think positive, positive, got to think positive, oh, positive, positive, got to think positive, oh, my sister, my granny, my auntie, my never, my niece. Telling me how much they really love my new release. My father, mother, my sister, my granny, my auntie, my never, my niece. Telling me how much they really love my new release. It name positive, positive, positive, positive, positive, got to think positive, oh. Roof over your head, seguimos en Carpe Diem y mientras todos se acomodan acá, porque vamos a hacer una zapada general, gente. No se lo pueden perder. ¡Terrible! Van a estar tocando, yeah, todos los integrantes de las bandas que pasaron hoy. Van a hacer algo sorpresa. ¡Surprise! Primero que nada... Y Eva se va a mandar un solo de... ¿Cómo es, Eva? Lo que tocaba vos. Chelo, chelo, violonchelo. Bueno, hace poco empezamos con mi madre... Un poco de apocalíptica, dijimos, bueno, ella va a la música clásica y yo a lo más pesado, pero... Sí, se puede complementar. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Y... Con un poco del piano, la viola. ¿Vos estás cantando o algo? Pues tenés buen timbre de voz. ¿Sí? ¡Yeah! ¿Te parece? Sí, no, no. Como una voz. Grr, grr, de camión. No, no, no. No, no, buena voz. A veces nos juntamos con unos amigos que son músicos y... Hay un cantante y sí, a veces me prendo a cantar con ellos de onda y temas de Aerosmith. ¿Todavía no tenés pensado profesionalizarte? Tengo a mi tía que es profesora de música, de canto, y me dijo, bueno, prendete, fíjate, no podés a lo mejor tener una re voz, pero más adelante vas a poder afinar y con eso podés acompañar otra voz. Y dije, bueno, genial, hay que aprender. Perdón, un minuto. Tranqui, ahora tranqui. Sí, porque no escuchaba muy bien. Es que hay mucho movimiento en el estudio. No, no es por nada, chicos. Están organizando todo, a rockear un poco con Charlie, ¿no? ¡Surprise! No sé. ¡Surprise! Bueno, te preguntaba, ¿a qué edad empezaste con la música vos? ¿A qué edad? O sea, con el cello, con el canto. Y cuando vine a los 6 años me fui a vivir un año a Uruguay. Estuve por Piriápolis y cuando volví, sí, me prendí con la guitarra, juntaban en mi casa con folclore, samba, pañuelos, bailar. Yo estaba estudiando danza, así que iba todo de la mano, de la música, del baile. Es raro encontrar una chica que ponele toque rock, o sea, es bastante raro. No sé si es raro, pero... hay bastantes, no, que no se conocen, ese es el tema. a mí no me interesa tampoco que me conozcan. Me gusta juntarme con los chicos y improvisar. A veces disfrutar de la música. Sí, el momento. El momento y improvisar. ¿Batería no tocas porque hay una banda que anda buscando ahí? No. Se puede, sí. Ahora me toco un canto. Puedo empezar con el saxo y me arranco con la batería. Podrías. Gracias sí. por hacer de filmadora. Filmadora, no, un gusto. Un gusto venir acá, escucharlos. Muy copado todos los pibes. Bueno, ahora mañana aprovecho. Son de viaje, así que... Aprovecho que no está Rama. Para agradecerte, Rama, por todo el año, por... Me pongo sensible. ¡Ah, le pinto! Por todo el año, por los momentos, por... Por esto, por Carpe Diem. Por el amor puro. Sí, bueno, eso no lo decimos. No tiene precio. Sos un tierno, Diego. Ya lo sé. Mal, con vos más. Mal. Hay amor. Y bueno, la verdad, pará. Vos te pones en puto, yo también me voy a poner en puto. Yo también te quiero agradecer por este año... y nada más. Nah, sabes esto, lo que yo no soy. Sí. Vos sabés cómo soy. Está bien. Con una cerveza ya me queda todo claro. A buen entendedor, pocas palabras. Exacto. Tal cual. Bueno. Pará, tengo un temita que recién Lore. Tengo que mandar un saludito. Perdón. Dale. A Marianito, que cumple años, la verdad que me estaba olvidando. Le mando un fuerte abrazo a Marianito, que está escuchando con Agus, alias Jetta. Están escuchando desde Capital. Bueno, y aprovecho también para saludar a Nico, que quiere una entrada de Alma Bouquet. A Cheo, alguien que juega la pelota conmigo, que manda un saludo. Al Negro Hernán. Le digo al Negro Hernán porque lo conocen así. Es Hernán Group, que es DJ de bandas muy importantes del reggae. Y bueno, por ahora esos saludos. Perfecto. Tengo recién Lore me pidió un temita de la Bersuit. Para pasar, y bueno, ahí también tras los chicos se quieren acomodar para el tema sorpresa que van a hacer. Bueno, déjame decir rápido... Lo que quieras. Los premios que hay hoy. Sí, tenemos un par de premios. Cenas para dos personas en Pisa Libre de las Flores. Que se las vamos a estar regalando a cada una de la banda que vinieron acá. Yo quiero. Se lo merecen para cerrar el año, para ir a comer unas pizzas. Capaz que mirá, ya tenés que comer hoy. Estaba enquilombado acá, Luquitas, con todo el tema del viaje y no tenía que comer, así que ya tiene para ir a comer. También tenemos un CD de Sebastián Ortega que nos alcanzó el tema, el CD Un Corazón Libre. De Premonición, Vamos a Llegar. Y de Punto Gama, el CD que se llama Punto Gama. Perfecto. Lore, cuando quieras poner el temita que te autodedicas y te agradecemos por bancarnos todo este año. Yo no. Él no. Cuatro ebrios se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar. Vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos. Alistando predadores en las radios, incitando al festival que recuerda por primera vez un hombre que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su llevan al rockero, se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios, se lo llevan al rockero, se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios, se lo llevan. Seguimos en Carpe Diem. Y ahora, antes de la sorpresa, primero que nada vienen los agradecimientos a todas las bandas que pasaron por acá, que son más de 45, creo que 47, una cosa así. Sí, hoy estábamos sacando el promedio arriba de 200, 150 personas, ponele, en total de todas las bandas que conocimos. Sí, sí, sí, sí. Y las 150, buena onda, que es lo importante y lo que rescatamos de este 2011. Y es por lo que hacemos esto también. Muchos para conocer gente, sí. Para hermanar a la música de alguna manera. Muchos amigos también sacamos con el tema de la música. Los chicos de Hazme Reír, Acaba de Retro, Alma Buquet. Siempre vinieron acá y nos están haciendo la segunda. Los chicos de DAC que no pudieron venir, no importa. Los de Tenis y también le mandamos un fuerte abrazo. Pero los de DAC siempre están sonando en Carpe Diem porque... Claro, porque está la cortina. La cortina. Intro Dope. Es hora de ellos, digamos. Un saludo a Ari, que ahí nos está pidiendo disculpas por no haber llegado. Y bueno... Dicho todo esto, les deseamos un buen 2012 a todos, que disfruten de las fiestas, no tiren muchos cohetes por los perritos, pobrecitos. Es verdad, piensen un poco en los animales y no piensen como animales. Buena frase. Y bueno, los dejamos en manos expertas. Sí, vamos a estar despidiendo. Sí, decide, Diguito. El año que viene vamos a estar volviendo, no se van a zafar de nosotros. Vamos a volver más o menos en febrero o marzo. Ya con las tandas van a enterarse cuando volvemos. Por Facebook, por el blog, etc. Bueno, quiero dejar un mensaje final, digamos, para todos los oyentes de la RK Carpe Diem, que tengan un buen año, que hayan tenido un buen año, que tengan un buen fin y que tengan un buen 2012 y espero un buen regreso acá a los micrófonos, ¿no? Sí, y me acordé así a último momento de agradecerle también a todos los que vinieron acá, que no fueron bandas, a hacernos la segunda, Fede, Cristian, Miki, a Tadeo que no está, Galleta, a Juli, a Lore, a Néstor, a todos los que nos ayudaron a hacer el programa. Bueno, y como así lo merita el cierre... Vamos va a quedar un poquito desprolijo ahora porque nos vamos a acomodar un poco, pero bueno, quiero que sepan que es una función de Va de Retro, Alma Buquet y Hazme Reír que nos regalan este regalito para fin de año. Bueno, les dejamos los micrófonos y les agradecemos a todos por escucharnos y por bancarnos. Buen año. Carpe Diem. Acomódense. Quiero que quede registrado esto. Si por alguna razón en particular Pato y Álvaro están escuchando, por favor no se coman entre ustedes. Sé que en Ecuador van a pasar hambre, pero no se coman entre ustedes. Thank you.

Estás en la noche de RK 91.5.